algo para olvidarte, corazón. Como algo para sacarte de mi corazón. ¡Arriba! ¡Démela! La fraternidad, Villa Dorrego. Porcina, para la barra de la Checho. Me dices que ya no me amas, que ya no quieres volverme a ver. Ya no estás enamorada y no hay más nada entre nosotros dos. Y todo lo que me dijiste, ahora te arrepientes, fue una ilusión. Y que busque la manera de olvidarlo todo, ya no hay solución. Si eres todo lo que tengo y aún te llevo dentro de mi corazón. Ahora dime tú, dime cómo se olvida. Se hace para olvidarte, mi gran amor. Ahora dime tú, dime cómo se hace para borrar tus besos, todas las caricias que llevo en la piel. Para borrar tus besos, todas las caricias que llevo en la piel. Vamos, dime cómo se hace, mi amor. Dime cómo se hace. Dime cómo se hace, mi amor. Dime cómo se hace. Levantando las manitos. Ahora cómo hago por olvidar de corazón. ¡Hey! ¡Llévala! Tucumán. Oña. Dices que ya no me amas, que ya no quieres volverme a ver. Que ya no estás enamorada, que no hay más nada entre nosotros dos. Y todo lo que me dijiste, ahora te arrepientes, fue una ilusión. Y que busque la manera de olvidarlo todo, ya no hay solución. Si eres todo lo que tengo, ya te llevo dentro de mi corazón. Ahora dime tú, dime cómo se olvida. Dime cómo se hace para olvidarte, mi gran amor. Ahora dime tú, dime cómo se hace para borrar tus besos, todas las caricias que llevo en la piel. Para borrar tus besos, todas las caricias que llevo en la piel. ¡Vamos! Dime cómo se hace, mi amor. Dime cómo se hace. Dime cómo se hace, mi amor. Dime cómo se hace. Levantando las manitos y arriba las colmitas a todos. Y gozando. ¡Venga! ¡Hey! Todas las caricias que llevo en la piel. Para borrar tus besos, todas las caricias que llevo en la piel. ¡Vamos! Dime cómo se hace, mi amor. Dime cómo se hace. Dime cómo se hace, mi amor. Dime cómo se hace. Decime, decime, mi amor. ¿Cómo hago para olvidarte, corazón?